El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta El Maestro en Casa. Hola, ¿cómo está? Bienvenido y bienvenida al curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo Quiriguá. Le acompañamos sus maestros y amigos Laura Paredes y Ricardo Marroquín. ¿Qué tal le fue en estas vacaciones de medio año? Seguramente muy bien. Y ahora estamos con mucho ánimo para empezar este segundo semestre de estudio, ¿verdad? Pues ya tiene a la mano sus materiales para la clase radial. Esperamos que sí. Entonces empecemos. ¿Sabes, Laura? Pues estoy muy contento porque vamos a comenzar con el libro nuevo del segundo semestre. Yo también, Ricardo. Me alegra saber que podremos conocer cosas nuevas este semestre. Entonces empecemos abriendo nuestro libro en la página 1. Acá tenemos el inicio de la semana 18. El tema que estudiaremos es régimen liberal. Los paréntesis nos indican el año en que inició y finalizó el régimen liberal, de 1871 a 1944. Si recuerda, nuestro último tema de historia del semestre pasado fue sobre los hechos ocurridos después de la independencia de Guatemala. Así es, Ricardo. En la semana 15 estudiamos sobre la anexión a México, la República Federal de Centroamérica y la creación de la República de Guatemala por Rafael Carrera. Bueno, ahora sí, pasemos a la página 2 para conocer los logros de esta semana. El primer logro es reflexionar sobre la actitud de un dictador por medio de un fragmento literario. Este logro lo alcanzaremos en la sección Ayer, Hoy. El siguiente logro es describir en qué consistió el régimen liberal. Eso lo estudiaremos en el apartado 1 de la sección El Mundo de las Ciencias Sociales. También vamos a identificar los cultivos del café y el banano como la base económica de los gobiernos del régimen liberal. Además, vamos a describir las principales características de los gobiernos del régimen liberal en el apartado 3. Otro logro que vamos a alcanzar en el apartado 4 es identificar los principales gobiernos liberales en Guatemala. En la sección Aprender a convivir, vamos a valorar la democracia como forma de participación ciudadana. El siguiente logro es investigar en Internet la historia del café en Guatemala. Esta semana vamos a elaborar un mural trabajando en equipo. Finalmente tenemos las dos líneas en blanco en donde podemos escribir nuestro logro personal. ¿Cuál es el suyo, amiga o amigo estudiante? Muy bien. ¿Y cuál es el tuyo, Laura? Bueno, yo quiero identificar si en mi departamento existe alguna escultura, monumento o algún edificio que esté relacionado con el régimen liberal. Me parece un logro muy interesante. Vas a investigar un poco sobre la historia del arte en Guatemala. Así es, Ricardo. Bueno, entonces escuchemos el contenido de esta semana. ¿Qué encontrará esta semana? En Ayer, Hoy. El señor presidente. Fragmento adaptado. Miguel Ángel Asturias. En el mundo de las ciencias sociales. Régimen liberal, 1871-1944. Régimen liberal y cultivo del café en Guatemala. Características de los gobiernos del régimen liberal. Gobiernos durante el régimen liberal. La producción bananera en Guatemala. En Aprender a convivir. Democracia. Pasemos a la página 3. Ayer, hoy. La lectura de esta semana tiene por título El señor presidente. Es del autor Miguel Ángel Asturias, quien recibió el premio Lenin para la paz en 1965 y el premio Nobel de literatura en 1967. Ese último que tú dices, Laura, es el reconocimiento más importante que puede recibir un escritor. Sí, Ricardo, es cierto. Bueno, sigamos ahora la lectura. El señor presidente. Fragmento adaptado. En Palacio, el presidente firmaba el despacho asistido por el viejecito que entró al salir el doctor Barreño y oír que llamaban a ese animal. Ese animal era un hombre pobremente vestido, con la piel rosada como ratón tierno, el cabello de oro de mala calidad y los ojos azules y turbios, perdidos en anteojos color de yema de huevo. El presidente puso la última firma y el viejecito, por secar deprisa, derramó el tintero sobre el pliego firmado. ¡Animal! ¡Señor! ¡Animal! Un timbrazo, otro, otro, pasos y un ayudante a la puerta. ¡General, que le den 200 palos a este! ¡Ya, ya! Rugió el presidente y pasó enseguida a la casa presidencial. La comida estaba puesta. A ese animal se le llenaron los ojos de lágrimas. No habló porque no pudo y porque sabía que era inútil implorar perdón. El señor presidente estaba como endemoniado. Miguel Ángel Asturias. ¿Le gustó la lectura, amiga o amigo estudiante? ¿Qué te pareció a ti, Ricardo? Uy, se nota que el presidente tenía muy mal carácter. Es cierto. En esta novela, Miguel Ángel Asturias nos retrata cómo se comporta un dictador. Es una novela muy bonita que tiene por objeto mostrar aspectos sociales y políticos de Guatemala y de la miseria que se vivía en esa época. Vamos ahora al ejercicio Analice y Comparta. Las instrucciones del inciso A dicen, responda a las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué opina de la actitud del señor presidente? ¿Tú qué opinas, Ricardo? Pues a mí me parece que abusa del poder que tiene como presidente de la República, pues además utiliza la violencia para alcanzar sus objetivos. Muy acertado tu comentario, Ricardo. ¿Y usted, amiga o amigo estudiante, qué opinión tiene de la actitud del señor presidente? Ah, muy bien. Debe escribir su opinión en las líneas en blanco y las respuestas del resto del ejercicio después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 4. El mundo de las ciencias sociales. Comenzamos con el título, Régimen Liberal, 1871-1944. El régimen liberal inició cuando un ejército de liberales derrocó al presidente Vicente Serna, sucesor de Rafael Carrera, el 30 de junio de 1871. Leamos y subrayemos con rojo el segundo párrafo de esta página. A partir de esa fecha, comenzó una época de cambios, en la que se desarrollaron la economía, la educación y las obras públicas del país. A este periodo de la historia de Guatemala, comprendido entre la Reforma Liberal y la Revolución de Octubre de 1944, se le conoce como régimen liberal. Si recuerda, en el semestre pasado, vimos que en Guatemala había dos partidos políticos que se disputaban el poder y que tenían posturas distintas frente a los intereses económicos. Eran los conservadores y los liberales. Durante el régimen liberal gobernaron los liberales. Vamos ahora al apartado 2. El título es Régimen Liberal y Cultivo del Café en Guatemala. ¿Le gusta a usted el café, amiga o amigo estudiante? A mí me encanta. Pues fíjese que el café fue la base económica de Guatemala durante el régimen liberal. Fue durante esta época cuando iniciaron las grandes fincas que cultivaban el café. Así es, Laura. Además, el cultivo del café provocó una serie de cambios en la sociedad guatemalteca, ya que se construyeron varias carreteras y puertos que facilitaban su movilización y comercialización. Una de las principales consecuencias del inicio del cultivo del café fue la expropiación de tierras de los pueblos indígenas y de la Iglesia Católica para entregárselas a los finqueros que impulsaron el cultivo del café. Pasemos a la página 5. Fíjese, amiga o amigo estudiante, que el cultivo del café requiere una gran cantidad de mano de obra. Probablemente eso lo sabe usted muy bien. Por eso, el régimen liberal promulgó varias leyes que obligaban, principalmente a los campesinos indígenas pobres, a trabajar en las fincas cafetaleras. En esta página tenemos dos de estas leyes. La primera es la ley contra la vagancia. A ver, subrayemos con rojo las palabras en negrita. Ley contra la vagancia. Pues esta ley obligaba a los campesinos a demostrar que habían trabajado por lo menos 150 días al año en las fincas cafetaleras. Vamos a la siguiente ley. Leamos y subrayemos las palabras en negrita. Ley de vialidad. Muy bien. Esta ley obligaba a los hombres a pagar un impuesto para la construcción de obras públicas. Quienes no podían pagar tenían que trabajar sin cobrar un salario. Podemos observar que las leyes en Guatemala beneficiaron el cultivo del café, pero atentaron contra la dignidad y la vida de miles de campesinos que fueron obligados a trabajar de manera forzada. Los únicos que salieron beneficiados fueron los cafetaleros, los comerciantes y los banqueros. Bueno, vamos ahora al ejercicio 1. Leamos las instrucciones con Ricardo. Responda a cada pregunta. Leamos la pregunta 1. ¿Cómo se llama el período histórico comprendido entre 1871 y 1944? Muy bien, está fácil, ¿verdad? Se llama régimen liberal. Escribamos la respuesta en la línea en blanco. Régimen, con tilde en la primera E, ¿verdad? Liberal. Con B alta. Bien. Muy bien. Leamos ahora la pregunta 2. ¿Qué producto fue la base de la economía durante el régimen liberal? A ver, ¿cuál es la respuesta, amiga o amigo estudiante? Correcto, es el café. Escribamos la respuesta en la línea en blanco. Café. No se le olvide poner la tilde sobre la E de café. Bueno, las demás preguntas le quedan de tarea para después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 6. En el apartado 3 vamos a conocer las características de los gobiernos del régimen liberal. Durante el régimen liberal, los gobiernos eran dictaduras, es decir, que muy pocas personas, y a veces una sola, tomaba decisiones para todo el país. Conozcamos 4 características de los gobiernos del régimen liberal. Están identificadas con una viñeta de puntito y resaltadas en negrita. La primera característica es ausencia de democracia. Subrayemos con rojo estas palabras. Ausencia de democracia. Durante este tiempo solo votaban los hombres. Estaban excluidos los hombres que no sabían leer ni escribir y las mujeres. Además, estaba prohibido realizar manifestaciones en contra del gobierno. Durante el régimen liberal, muchas personas fueron encarceladas y fusiladas por criticar a las autoridades. Así es, Laura. Bueno, vamos a la siguiente característica. Leamos y subrayemos. Gobernantes dictadores. Gobernantes dictadores. Un dictador es un gobernante que utiliza la fuerza, la violencia y la represión para mantener el poder y control sobre la población. Vamos a la siguiente característica. Leamos y subrayemos. Falta de respeto a los derechos humanos. Bien. Como ya hemos platicado, muchas personas fueron obligadas a trabajar de manera forzada. Los gobiernos liberales despojaron a muchas personas de sus pertenencias y las personas tenían pocas posibilidades de participar en la política. Vamos a la siguiente característica. Leamos y subrayemos. Favoritismo a empresas extranjeras. Bien. Los gobiernos liberales entregaron a algunas empresas extranjeras los principales activos del Estado. Eso quiere decir que los puertos, el ferrocarril y una gran cantidad de tierra fue entregada a empresas extranjeras que no pagaban impuestos y tenían muchos privilegios. Así es, Ricardo. Una de ellas fue la United Fruit Company, más conocida como la frutera. Vamos ahora al ejercicio 2. Leamos las instrucciones. Rellene el cuadro de las características propias de los gobiernos del régimen liberal. Vamos a la primera característica. Leamos. La democracia era la forma de gobierno. A ver, pues dijimos que muy pocas personas participaban y que los gobiernos eran dictaduras. Entonces, esta no es una característica del régimen liberal. Dejemos el cuadro en blanco. Leamos la siguiente. La falta de respeto a los derechos de las personas. Esa sí es una característica del régimen liberal. Entonces rellenemos el cuadro. A ver. No nos salgamos de las líneas. Leamos la próxima característica. Los gobernantes eran dictadores. ¿Será que tenemos que rellenar este cuadrito? Sí, ¿verdad? Porque fue la segunda característica que estudiamos. Bien, rellenemos entonces este cuadrito, pero sin salirnos de la línea. El resto del ejercicio le queda de tarea para después de la clase radial. Pasemos a la página 7. En esta página tenemos el apartado 4. Se trata de los gobiernos durante el régimen liberal. Durante este periodo hubo 12 gobiernos, pero nosotros estudiaremos los 4 más importantes. En el lado derecho de la página tenemos la imagen de cada uno de los gobernantes. Observemos el primero. Se trata de Miguel García Granados, primer presidente del régimen liberal. Durante su gobierno se abolió los monopolios, se restableció la libertad de prensa, también promovió las obras públicas, creó la bandera y el escudo nacionales y expulsó del país a los sacerdotes jesuitas. Conozcamos ahora a Justo Rufino Barrios. A él se le conoce como el reformador, ya que impulsó la industria y el cultivo del país. Y en su gobierno se introdujeron el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo. Además, fundó el Banco Nacional e impulsó la educación. Sigamos ahora con Manuel Estrada Cabrera. Fue dictador durante 22 años. Durante su gobierno se instaló la empresa estadounidense United Fruit Company en Guatemala, que poseía gran cantidad de tierra para cultivar banano. Un dato importante de este dictador fue que hizo mal uso del dinero de la nación. Por ello fue derrocado y encarcelado. También se le obligó a devolver el dinero que había malversado. La novela El Señor Presidente, de la cual tomamos la lectura de la sección Ayer Hoy, está inspirada en este dictador. Continuemos con Jorge Ubico Castañeda. Fue dictador durante 13 años. Ubico suprimió las libertades políticas e individuales, estabilizó la economía nacional y pagó la deuda externa. Fue derrocado por un movimiento cívico-militar. Además, Ubico ordenó construir muchos edificios que se encuentran en la ciudad de Guatemala. Entre ellos el Palacio Nacional, el Palacio de la Policía, que está ubicado en la 6ª Avenida y 14 Calle de la Zona 1. Y el edificio de Correos y Telégrafos, que está en la 7ª Avenida y 12 Calle de la Zona 1, de la ciudad capital. Pasemos ahora a la página 8. El título del apartado 5 es La producción bananera en Guatemala, el segundo producto de exportación. Efectivamente, durante el régimen liberal, el segundo producto de exportación fue el banano. Lo cultivaba la empresa estadounidense United Fruit Company. Esta empresa ayudó a construir la vía del tren hacia el Atlántico. Empleó a varias personas. Construyó escuelas, hospitales y comercios cerca de las plantaciones. Pero al mismo tiempo, esta empresa llegó a tener tanto poder que recibió a cambio grandes extensiones de tierra sin pagarlas. También controlaba todas las vías de comunicación, no pagaba impuestos y manejaba a los gobernantes para que dictaran leyes a su favor. Por eso los países en donde operaba la United Fruit Company eran llamadas repúblicas bananeras. Al igual que el café, el banano todavía es un producto importante para la economía de nuestro país. Aunque ahora también se cultivan otros productos para exportación, como la caña de azúcar y las frutas. Así es, Laura. Pasemos ahora al ejercicio 3. Leamos las instrucciones. Rellene el cuadro de la opción que responde correctamente cada pregunta. Tiene un ejemplo. Laura, ¿lees el ejemplo? Claro que sí. ¿Qué presidente derrocó al último gobernante conservador en Guatemala? Bueno, tenemos 3 posibles respuestas. La primera es Miguel García Granados, la segunda Jorge Ubico Castañeda y la última Vicente Serna. Como vemos, la respuesta correcta es Miguel García Granados. El cuadro ya está relleno. Leamos ahora la pregunta 1. ¿Qué presidente impulsó la educación, el cultivo del café e introdujo el ferrocarril en Guatemala? Las tres posibles respuestas son Justo Rufino Barrios, luego Jorge Ubico Castañeda y por último Manuel Estrada Cabrera. ¿Cuál es el correcto? ¿Tú qué dices, Ricardo? Es Justo Rufino Barrios, a quien se le conoce como el reformador. Así es. Rellenemos el cuadro que corresponde entonces. Pasemos al numeral 2. ¿Qué presidente fue encarcelado por malversar el dinero de la nación? Entre las opciones están Justo Rufino Barrios, Jorge Ubico Castañeda y Manuel Estrada Cabrera. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es Manuel Estrada Cabrera. Rellenemos el cuadro de esta opción sin salirnos de las líneas. Las demás preguntas le quedan de tarea para después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 9. Aprender a convivir. El valor sobre el que reflexionaremos esta semana es la democracia, el gobierno del pueblo. ¿Ha escuchado usted esta palabra, amiga o amigo estudiante? Democracia. La podemos escuchar en las noticias o en tiempo de campaña electoral. La democracia es una forma de ejercer la política, en donde el poder y la decisión la tiene el pueblo. Así es, Laura. Por eso se dice que la democracia es el gobierno del pueblo. Nosotros elegimos a nuestras autoridades a través del voto. Por eso, las autoridades del Estado tienen la obligación de rendir cuentas al pueblo sobre el trabajo que realizan. Nosotros delegamos la autoridad que tenemos como pueblo al presidente, diputados y alcaldes. Por eso es importante que reflexionemos muy bien sobre las personas a quienes elegiremos a través del voto. Esta semana le proponemos una actividad para hacerla con sus demás compañeros y compañeras del centro de orientación. En equipos de trabajo de 4 o 5 personas, deberán reflexionar y responder a las preguntas sobre cómo se vive la democracia en su centro de orientación. Le invitamos a que realice la actividad y que reflexione sobre cómo practicar la democracia en su comunidad. Pasemos ahora a la página 10. Al inicio de la página tenemos el glosario, con todas las palabras que conocimos esta semana. Usted puede ampliar este glosario anotando en su cuaderno las palabras cuyo significado no conoce. Tome su diccionario y busque ahí las palabras que desconozca. Luego, anótelas en su cuaderno. Recuerde que entre más palabras conozcamos, mejor podremos comunicar nuestras ideas. Ahora le invitamos a repasar el resumen. En el apartado 1 estudiamos que el régimen liberal es el período histórico comprendido entre la Reforma Liberal de 1871 y la Revolución de Octubre de 1944, en el que hubo cambios que desarrollaron la economía, la educación y las obras públicas en Guatemala. En el apartado 2 estudiamos que el café fue la base económica del país durante el régimen liberal. Su cultivo y comercialización exigían grandes extensiones de tierra, mucha mano de obra barata y la construcción de obras públicas como las vías férreas y los puertos. En beneficio de los cafetaleros se introdujo en Guatemala el ferrocarril, el correo, el telégrafo y el teléfono. Las tierras de las comunidades religiosas e indígenas fueron expropiadas para entregárselas a los cafetaleros. Los indígenas y ladinos pobres fueron empleados como mano de obra en las fincas de café y en la construcción de obras públicas. Esto se hizo por medio de leyes como la Ley contra la Vagancia y la Ley de Vialidad. Las principales características de los gobiernos liberales fueron ausencia de democracia, falta de respeto a los derechos humanos, gobernantes dictadores y favoritismo a empresas extranjeras. También estudiamos en el apartado 4 los principales gobernantes durante el régimen liberal. Estos fueron Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico Castañeda. El banano fue el segundo producto de exportación y la principal fuente de ingresos durante los gobiernos de 1898 a 1944. Por último, conocimos que durante este periodo la United Fruit Company construyó la vía férrea hacia el Atlántico y, a cambio, tuvo un poder ilimitado en Guatemala. Muy bien. Llegamos al final del contenido de esta semana. De la página 11 a la página 13 están los ejercicios del autocontrol. Realícelos con atención. pero luego de leer nuevamente todo el contenido de la semana. En el apartado A de la actividad 2, le proponen que investigue en Internet sobre las llamadas repúblicas bananeras, que mencionamos anteriormente. En este sitio web podrá aprender más sobre el tema. Y por último, la actividad 3 le ayudará a conocer más sobre la historia del café en Guatemala. Haga lo que le indican en esta actividad y tendrá la oportunidad de conocer datos muy interesantes sobre el café y de poner en práctica su creatividad en la realización del mural. En la página 14 se encuentra el cuadro para que revise cómo fue su aprendizaje durante esta semana. Cada aspecto a evaluar tiene relación con los logros que nos propusimos al principio de la semana. No se olvide llenarlo y repasar el contenido que sea necesario. Bueno, yo en mi logro personal de esta semana quería averiguar si en mi departamento, que es Guatemala, existe alguna escultura, monumento o edificio que esté relacionado con el régimen liberal. Encontré que la Avenida Reforma fue construida en honor al triunfo de los liberales. En esta avenida, en la segunda calle de la zona 10, hay un monumento a Miguel García Granados. También en homenaje a José Rufino Barrios está la Plaza Barrios en la novena avenida y 18 calle de la zona 1. Y la Torre del Reformador en la séptima avenida de la zona 9. Y los edificios del Palacio Nacional, el Palacio de Correos y Telégrafos y el Palacio de la Policía que fueron construidos durante el régimen liberal por el presidente Jorge Ubico. Uy, qué bien, Laura, alcanzaste tu logro y con creces. Así es, Ricardo. Bueno, pero para ello tuve que investigar un poquito. Muy bien. Recuerde que también puede escribir sus dudas y comentarios en el espacio de notas para después compartirlas en el centro de orientación. Asistir a la orientación es muy importante para poder resolver las dudas que tenga después de estudiar la semana. Y le recomendamos que lea el contenido de la semana 19. El tema que sigue es la Revolución de Octubre. Seguimos con la historia. Bueno, nos encontramos entonces la próxima semana. Le acompañaron sus maestros y amigos Ricardo Marroquín y Laura Paredes. ¡Hasta pronto! El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó El Maestro en Casa.